Hola a todos. Les presento esta guía para el tercer parcial de patología. Materia impartida por el profesor Alfredo Moreno. Que dicho sea de paso, ya tiene reprobado a medio salón. Saludos a Pedro, Pollo, Mata y Diego. Pero bueno, X, como les decía, aquí está la guía que espero les sea de ayuda. Comencemos con las cuatro patologías a presentar. 1. Tuberculosis pulmonar. Infección que casi siempre afecta a los pulmones. Causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Se puede prevenir y curar, si se trata de manera oportuna. La infección se transmite de persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. Factores de riesgo de tuberculosis pulmonar. Tabaquismo. Personas con diabetes mellitus. Desnutrición. Defensas bajas. Edad adulta. Temprana edad. Signos y síntomas de tuberculosis pulmonar. Hemoptisis. Fiebre. Pérdida de peso. Fatiga. Sudoración excesiva, especialmente por la noche. Diagnóstico de la tuberculosis pulmonar. Bacilloscopía. Biopsia del tejido pulmonar u otros tejidos. Tratamiento para la tuberculosis pulmonar. Tratamiento acortado estrictamente supervisado TAES, cuya duración es de 6 meses y en caso de abandono debe ser reiniciado en su totalidad. Profilaxis de la tuberculosis pulmonar. Evitar contacto con gente infectada de tuberculosis. Las formas graves de tuberculosis se pueden prevenir con la vacuna Bacillus Calmette-Guérin BCG. Tos. Neumonía. Tipo de infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Estos están formados por pequeños sacos, llamados alvéolos, que en las personas sanas se llenan de aire al respirar. Los alvéolos de los enfermos de neumonía están llenos de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno. Factores de riesgo de neumonía. Niños inmunodeprimidos presentan un mayor riesgo de contraer neumonía. Malnutrición o desnutrición, sobre todo en lactantes no alimentados exclusivamente con leche materna. La presencia previa de enfermedades como sarampión o infecciones de vías sintomáticas también aumentan el riesgo de que un niño contraiga neumonía. La contaminación del aire interior ocasionada por el uso de biomasa como leña o excrementos como combustible para cocinar o calentar el hogar. Vivir en hogares hacinados. El consumo de tabaco. Signos y síntomas de neumonía. Tos. Fiebre. Dificultad para respirar. Sibilancias. Los lactantes con afectación muy grave pueden ser incapaces de comer o beber, y pueden presentar pérdida de consciencia, hipotermia y convulsiones. Diagnóstico de neumonía. Se puede diagnosticar por la presencia de taquipnea o tiraje subcostal. Tratamiento de neumonía. La neumonía causada por bacterias puede tratarse con antibióticos. El antibiótico de elección es la amoxicilina en comprimidos. La mayoría de los casos de neumonía requieren antibióticos por vía oral, los cuales suelen recetarse en centros de salud. Estos casos también pueden ser diagnosticados y tratados con antibióticos orales baratos a nivel comunitario por los trabajadores de salud comunitarios capacitados. Se recomienda la hospitalización solamente en los casos graves. Profilaxis de la neumonía. La inmunización contra la HIV, neumococos, sarampión y tosferina. Una nutrición adecuada para mejorar las defensas. Corregir factores ambientales del aire interior. Higiene correcta en lugares hacinados. 3. Neumotórax. Presencia de aire en la cavidad pleural. Factores de riesgo de neumotórax. Traumatismo abierto o cerrado. Rotura de quistes o ampollas pulmonares situados en la superficie pulmonar. Signos y síntomas de neumotórax. Dolor torácico que aumenta con la inspiración. Dificultad respiratoria con movimientos respiratorios rápidos y superficiales. Sudoración. Palidez. Hipotensión. Taquicardia. Diagnóstico de neumotórax. Se obtiene con una radiografía de tórax que debe realizarse en bipedestación. Tratamiento para neumotórax. Reposo. En ocasión colocando un tubo de drenaje. En casos graves, la pleurodesis. 4. Bronquitis. Inflamación de los bronquios que se manifiesta con una tos acompañada de expectaciones. Factores de riesgo de bronquitis. Edad avanzada, bebés y niños pequeños. Tabaquismo. Cardiopatía o neumopatía. Contaminación atmosférica. Alergias. Ciertas ocupaciones como la minería, el giro textil o manipulación de granos. Signos y síntomas de bronquitis. Molestia en el pecho. Tos que produce moco. Fatiga. Fiebre, usualmente baja. Dificultad respiratoria agravada por el esfuerzo o una actividad leve. Sibilancias. Diagnóstico de bronquitis. Auscultación en los pulmones con un estetoscopio. Radiografía de tórax. Oximetría. Muestras de esputo. Tratamiento para la bronquitis. Dejar de fumar. Tomar muchos líquidos. Reposo. Ácido acetilsalicílico solo adultos. Paracetamol si se presenta fiebre. Uso de un humidificador o vapor en el baño. Profilaxis para la bronquitis. No fumar. Vacuna antigripal y antineumocócica. Disminuir la exposición al aire contaminado. Lavado de manos. Bueno, chavales. Por el momento es todo. Mi recomendación es que estudien y estudien bien porque sé de buena fuente que se las van a dejar caer. Adiós y que la fuerza los acompañe.